¿Qué relación tiene el nombre de la escuela con las tarjas y los monumentos alegóricos a la gesta de Girón o a la batalla de Girón? Que fue una de las víctimas de las tarjas y los monumentos, el nombre de la escuela. ¿Cómo se llama tu escuela? Dulce María Mantenguro.